que saliera el sol. Ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo me voy. Y he esperado tanto este momento, son tantas las cosas que yo siento. Sal con mi patrulla a brindarle mutua ayuda, y en la naturaleza ver la obra del Señor. Y cantar.